Charrilla, conducido por un grupo de amigos que replican los debates de la sociedad. No será mucho. Entérate los jueves de 20 a 22 por FM 104.7 Radio Oro. Aquí estamos con Charlas en la Parrilla. Programa número 20. Señores, el cocinero. El cocinero. El cocinero o parrillero podría ser. En este caso tenemos a dos. Ya le presentamos a Marcelo Suárez, doctor Marcelo Suárez a mi derecha. ¿Cómo anda, Suárez? Carlos, programa número 23 con algunos pasos con el amigo Pastorini, pero vamos para adelante. ¿Se pueden contar después? Sí, lo podemos contar. Desde Chacabuco, en vivo y en directo, aquí en la mesa de Charlas en la Parrilla, Claudio Nolé. ¿Cómo le va, Carlos? Buenas noches. ¿Cómo anda? Hoy el comando lo tengo yo. A la izquierda está Marcelo Pastorini. Sí. Buenas ¿cómo anda? Hablá de mí. Pasaron un lindo 23 programa. Bueno, ¿estás bien? Está muy bien. Bueno, ¿y qué comemos hoy? Vino tal cosa. La cuota mensual. La cuota alimentaria. La cuota alimentaria mensual. ¿Cuánto avance? Como 6. ¿Cuántos lechones van? Escúchame, Pastorini, Suárez lo representan los negros, el tema de los lechones. ¡Le agrego uno! Dejamos el lechón con ustedes y después... ¿Parece que se comió un lechón ella? Sí, bueno. ¿Qué mandó soy? Vamos a arreglar el tema del pago. Recibo, ¿no? Primero no tengo recibo. Segundo, el lechón era crudo, no lo tengo que hacer yo. El tema de la cocción está... totalmente relacionado a la demora, porque yo no soy ahora 12. Yo escuché, ¿por qué financiarte a vos que pagás tarde los lechones? Pero usted me dijo que tiene que ver con la cocción eso. La era de todos los intereses punitorios. Ah, bueno, bueno, entonces estamos bien. Entonces yo estoy relajado, tranquilo, claro, puedo disfrutar de... Y el señor, como punitorio por estar atrasado con la cuota, lo tiene que hacer. Perfecto. Igual digamos que el 23, el cocinero es usted. Exactamente, pero bueno, está bien. Salgamos de las papas, esa famosa. Ah, de las papas sirve para todo. Jugadores, perdón, número 20. ¿Jugadores de fútbol? ¿A mí? ¿A cualquiera? Gustavo Bou, Racing campeón 2000. Yo le voy a tirar uno fácil. Barcelona, Umiti. ¿Ese de cuándo? ¿La firmó hace poquito? Eso de Wikipedia. Bueno, lo tenemos al gran Leandro no, no, de Sarfe. Me parece que te comiste una empanada de Umiti, vos. En serio, es el morocho. Carlos, ¿usted tiene...? Tenemos a Leandro Caballero, que le voy a preguntar. Final para Chicago, faltaban 2 minutos, Chicago hacía el gol, ganaba el partido, y lo tenía que patear el número 10 del equipo, que estaba de titular en ese momento, uno que Pastorín me defendía, que no recuerdo el nombre. Era el que jugó en Racing. Sí, ¿cómo era? Estoy viejo, cacho. No sé por qué decís. Si dicen que es el mejor del equipo, y es el que tiene que patear los penales, che, patea lo que tengo miedo. Bueno, yo no estoy para hablar sobre... Se dio vuelta y le dio la pelota a Leandro Caballero, que era el número 6, que nunca se había destacado más que por reventar la pelota a la tribuna. Pateó el penal y ¿qué hizo? La reventó la tribuna. ¿Qué iba a hacer? Si siempre pateó la tribuna. Si siempre apuntó a la tribuna. Pero bueno, era el número 20. Bueno, estuvo buenas y malas también. Bueno, pero le voy a tirar uno. Sí. Brasilero. Dice, bueno, Suárez, Maicon. Un gran número 4, no sé si Pastorini lo ubica. Sí, sí. Pero Maicon me suena a suave. A mí me suena a otra cosa, sí, Maicon. No, claro, a mí me suena a suave. Un gran jugador. No sé si seguirá. Livianito, no es livianito. No, sí. No. No, era medio alto. Era buen jugador. Ah, bueno. Pero bueno, no estaba de altura. Parecido, vio que uno dice, qué sé yo, se llama Andrés. A veces hay cosas incompatibles, como por ejemplo, metes el pucho y el micrófono. Claro, eso es difícil. Porque le vas a terminar pifiando. Pero él no cocina, déjelo. Le vas a terminar pifiando. Déjelo. Micrófono. Me voy a prender el micrófono. Bueno, gracias. Pero, cuanto más tiempo te demoramos, el encendido de ese cigarrillo. ¿Qué pasa? Y te damos algunos segundos más de voy a nosotros. ¿O no? Claro, porque es un espacio libre de humo. Claro, olvidate, imposible. Siempre fuimos deportistas nosotros. El único tipo que fuimos en esta... ¿Cómo haces para...? Todo el mundo lo tiene prohibido. Perdón. Ah, mirá. ¿Cómo haces para...? Sí. ¿Para cómo se dice? No. No se dice. No te deja, el hombre te cortó ahí nomás. ¿Cómo discriminas el humo del cigarrillo con el humo de la parrilla? A ver, ya. Es otra cosa el cigarrillo. Lo mismo, si hay humo de la parrilla, hay humo. pero el humo de la parrilla se va por la pero chimenea. Pero el humo de la parrilla te da placer. No, ¿cómo es el homie? El de la parrilla nos da placer a todos. El cigarrillo te da placer a vos solo. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿O no? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Hoy comemos ¿qué comemos? Querido y viejo y ponderado lechón de Chacabuco. Muy bien. Que hace ya 8 meses que estoy esperando que salga. Bueno, pero si en 8 meses pagó 5 cuotas, está bien, no es que con los tiempos que vienen. Yo creo que 3 meses de atrás en una cuota no es mucho. Está muy bien. No sé cuándo va a comer otro ahora, ¿eh? Bueno, muchachos. ¿Cómo que no? Son 12 en total. ¿Ya pasamos revista de los números 23? Acá tenemos el pago de punitorios. Tenemos muchas cosas para hablar. Tarifazo y un montón de temas que hemos apuntado en la lista larguísima. Ya van a aflorar espontáneamente. Pero si les parece, arrancamos con un temita musical que quedó pendiente la semana pasada. Después le decimos a Perla, que nos está escuchando, a mi vieja, que nos está escuchando del Hospital Español, que le vamos a pasar los temas que nos pidió. Por supuesto. Tania y de Ricardo Montaner, ya que tenemos a Jorge. Claro. Pero vamos a ir con el de Claudio. Pero antes la consigna. ¿Cuál es la consigna? Le pedimos que nos ponga cortina a Ariel Florentín. ¿Viene para la consigna de los mensajes? Yo te cuento mientras, Carlos. Mira, en realidad este tema era para la semana pasada porque... Pero bueno, hoy no va a desentonar, porque es una historia larga. Es la letra de Sabina, pero que la canta Ana Belén conjunto con Sabina. Ah, mirá que... Pero viste que Sabina es la letra media... Así que hay que escucharla con mucha atención. Bueno. ¿Ves? ¿Estamos al aire, cacho? Sí. ¿Vamos con la consigna? Vamos con la consigna, ¿cuál es? Bueno, habíamos estado hablando de Ricardo Arjona. Se nos ocurrió como eso generalizado, por lo menos lo que yo veo en las redes sociales, como que es un desastre. Y empezamos a preguntar qué opina la gente de Arjona, si es criticable las letras. Todo el mundo dice que no le gusta, pero puede venir acá en Corona Park, ¿no? Entonces queríamos recabar opiniones sobre Ricardo Arjona y la poesía, si se quiere, ¿no, Claudio? Sí, podemos opinar después nosotros también. ¿Te le gusta? Eso. Yo a usted, no sé por qué. El tema de Arjona es que conozco, que vamos a ver claro, cortina, vamos ¿no? a escuchar... Que vamos a ver cortina. Claro. Sí. No escucho nunca. ¿A quién? Arjona. Sí, circunstancialmente, no es que yo lo pueda poner, si estoy en el auto de Madarjona. No, no cambiaste, no, digamos, no acelerás y estrellás contra un muro. No me molesta. Entiendo, quizás, qué sé yo, por ejemplo, a ver, te doy un ejemplo. Sí. Entre Arjona, entre un tema de Arjona y uno de Cheyenne, a mí me parece que escucho Arjona. No es algo que me guste. Claro, pero no es el peor de todos. No, a mí... sé por qué son animosidades en contra de este muchacho. A mí me parece un efecto nada. No sé, ¿me entendés? Yo lo puedo escuchar nada. No. Bueno, muchachos, a ver. Vamos a dejar que la gente vaya opinando, claro. Que vayan mensajes, lo pueden mandar al WhatsApp, en el privado los que lo tengan. Sí. Y si no en Facebook, ¿en dónde? Charlas en la parrilla, no en Facebook. Se lo pueden dejar grabado si tienen, saben cómo mandar un audio por Facebook, y si no, lo escriben. Aquí se lo leemos al aire, no hay ningún problema, porque estamos haciendo charlas en la parrilla. ¿Por dónde? www.charlasenlaparrilla.com.ar. No, ese no era otro. Ese era otro, ¿verdad? Ah, no, flecha de oro. Me decía que la culpa es del pasto aquí. Y del pozo. Y eso que no tomé. Y del pozo. Y el Facebook. Vamos de vuelta, www.flechadeoro.com y después hablamos del pozo. ¿Y el Facebook? Charlas en la parrilla, lo había dicho antes, Carlos. Bueno, escuchamos entonces el tema que quedó pendiente la semana pasada, A la sombra de un león. Sí. ¿Quién lo canta? Y es de la letra de Sabina. Muy bien. Ahí está, vamos con ese. Llegó con suela de madera y zapatos de payaso a comerse la ciudad. Pro suerte en doña Manolita, y al pasar por las Cibeles quiso sacarla a bailar. Más como dos enamorados y dormirse a curros a la sombra de un león. ¿Qué tal? Estoy sola y sin marido. Gracias por haber venido a abrigarme el corazón. ayer. A la hora de la cena descubrieron que faltaba el 16, tal vez disfrazado de enfermero se escapó de cielos con su capirote de papel. A su estatua preferida una niña pedida le mangó en el Corte Inglés. En el dedo al día siguiente vi a la novia de la gente que lo vino a detener. Cuando sus labios de mármol lo obligaron a soltar, quedó un taxi pasaba, mudo al ver cómo empezaba la Cibeles a llorar y chocó contra el Banco Central. Y chocó contra el Banco Central. Y chocó contra el banco. Escuchábamos aquí en Charlas en la Parrilla, A la Sombra de un León, Ana Belén, Joaquín Sabina. Siempre el tema de Nolé sale primero, ¿vio, Pastorini? Hay como una especie de arreglo. Pero se queja que no lo ponemos después. Yo lo que veo que te está en cierta forma cagando territorio, sí, porque sí, está sí. Metiendo toda música gallega. Sí, le gusta. Me gusta también. Es más, me gusta, y además aprendí con la familia de Suárez a escuchar este tipo de música. Uh-huh. Ojo, usted podría aportar música francesa haciendo Leonor. Le voy a traer la para la no próxima. No, de la campiña le francesa. Le voy a traer música francesa. No me ponga carita. ¿No le gusta a usted? Sí. La música francesa. Bueno, muchachos, hoy la Corte Suprema de Justicia se acabó. Ratificó el fallo de la Cámara Federal de La Plata y otros tanto, la Cámara de Córdoba y otros 44 jueces que habían frenado el aumento del gas. Ahora hay dos temas, ¿no? En principio solo ratificó el fallo dirigido al aumento a los residenciales y no a comercios o industrias. ¿Vos sabés si el fallo de la Cámara hablaba de industrias también? El fallo de la Cámara aparentemente no era específico, pero los que habían reclamado eran consumidores particulares. Entonces ahí la Corte no le queda otro remedio. ¿Y la Corte lo único que puede resolver es sobre el caso concreto? Correcto. Mi pregunta es, ¿por qué tuvo que aclarar? ¿Por qué también tuvo que aclarar en el fallo, por ejemplo, que el gobierno tiene la atribución de poner la tarifa? Como diciéndole, hacer audiencia pública y después poner el precio que vos quieras. Bueno, la verdad es que la tiene. Sí, pero digo, hace falta que lo... Y bueno, es un fallo muy muy muy sensible y la explicación no. Doctor, ¿me puede explicar el hecho del tema de las audiencias? ¿Qué son? ¿Que avisen? ¿Avisan o hacen algún son de la época? No son vinculantes, por lo que yo entiendo. No, pero de la época de Duhalde, ¿no? Pues yo lo que quiero entender es... Son audiencias explicativas. Son explicativas de que van a aumentar y tendría que dar los motivos. Exacto. Las razones técnicas, que esto y lo otro. Y no es vinculante, pero la palabra. O sea, son... haciendo las audiencias, está... Vía libre para poner precio. Hay otro límite, la razonabilidad. O sea, si vos haces la audiencia y después lo elevás al 1500%, te pueden decir en la corte o en un tribunal que es irrazonable, pero acá lo que saltó patente fue que la audiencia no estaba. Y el derecho humano que está en las convenciones internacionales a los servicios, ¿no? Claro. Agua, luz, gas, claro, etcétera. Bueno, pero sigo insistiendo. El tema de lo que es industria, comercio, local, todo ese tipo de... Yo creo que van a presentar... ¿Cómo termina? Yo creo que van a presentar inmediatamente un amparo por ese lado. Es que ya tienen que haber. Lo que pasa que para mí lo que forzó que se expidiera ahora la Corte fue el fallo de la Cámara Federal que bloqueó a todo el país. Si hay particulares, empresas particulares, que seguro que va a haber, deben andar por primera instancia, en segunda instancia, y va a llegar a la Corte. O sea... Si no se expidió y no estaba en la sentencia de Cámara, no hay ninguna malicia ahí, porque tiene que resolver el caso. No, no, eso yo hoy lo comentaba y es así, ¿no? Si no estaría abusando, digamos... Claro, tiene que resolver el caso concreto. Que no claro. Se sabe cuándo tampoco. O bueno, sea, ¿y ahora qué va a pasar? Yo la verdad que no lo sé. Hay un tiempo, las van a convocar las audiencias, pero necesitan todo un tiempo... Para preparar. Tiempo. Dicen que va a ser en octubre ahora. No. La de octubre, la que llamaron para octubre. Porque hay otra... Es para aumentar el año que viene. Lo que, claro, evidentemente, al tener que hacer esta, esa no van a poder convocarla. Claro, pues porque no puede convocar la segunda sin la primera. Está bien, pero entendamos, se la van a voltear. Entendamos claro. Esto, Cachín. Por ejemplo, según las cosas que yo he escuchado y lo que he leído, que esto y el otro, estamos hablando que el consumo residencial es un 30% de lo que es el consumo general. Energía, el consumo general. El otro 70% es comercio, industria, que todo. O sea, de una forma u otra, lo que es residencial lo va a terminar pagando, porque ¿cómo hace las industrias, los locales, esto, que el otro, si no lo incorporan a los precios, ese tipo de subas? Eso es lo que a mí me tiene mal, porque en definitiva... te salvás del tarifazo, pero lo vas a terminar pagando en las pizzas o en lo que consumas. No es lo mismo, va a haber mucho cierre de comercio. Que no es lo mismo, porque vos lo vas a pagar. No, es lo mismo, perdón. Lo vas a pagar en migaja, vos no te no, vas a dar cuenta. No, migaja las pelotas. Estás hablando de un 70% y lo que les ha aumentado. Pero vos vas a pagar una pizza. ¿Cuánto pagas una pizza hoy acá en Buenos Aires? ¿Cuánto vale? Que si yo la pago a 150, 200. Bueno, te va a salir. ¿Dónde compras? ¿Dónde vive? Pero ponele, te va a salir si te chica de Mozzarella, no 120, ponele. En una pizzería normal. Promedial es 120 entre capital y provincia. Pues ponele, pero te vas a ir. 31 la pizza vale más cara en la puerta que 10 cuadras adentro. Y obvio. Pero ponele, te va a salir, si dale 120, 150, te va a salir 130, 160, ¿me entendés? Lo vas depende a hacer. La actividad. Claro, no, lo que va a pasar es que va a haber va a haber despido para poder solventar los gastos. Ahí va a estar. Pero me quiero de comer. Ahí va a haber, y lo que va a generar inflación. A mí me parece que estás equivocado. Número uno, tenés inflación. Y número dos, vas a tener un montón de cierre de comercio. No, eso es, el problema está ahí, el problema está de la gente. Que no haya resuelto el tema de las empresas, de las industrias, no quiere decir que esté dando un aviso, que ya en el caso de los domicilios ya lo resolvió así. No veo de qué manera no va a resolver igual. Digamos que la Corte te manda mensajes por elevación. Cuando te resuelve un caso que no es como el tuyo, pero es parecido, vos tenés que mirar. Entonces es muy probable que el gobierno haga algo antes de que llegue a la Corte. Si no hay audiencia pública para la tarifa, no la hay para ninguno. Y es obligatoria para todos. Claro. Lo que el gobierno había pretendido... ¿Se metió con el valor? ¿O se metió solo con la audiencia? Justamente le dijo que el valor es problema del gobierno, dijo. Pero no dijo que sea razonable. Le dejó no. La puerta abierta para que aumenten como quieran. Si esto hacen lo... la audiencia. Sí. ¿No hablaron de eso, del tema del valor de la salida del pozo? No, lo que se habló, se lo dijo Gioca Aranguren en el debate. Bueno, no, sí, en la corte él dice. Lo que quedó claro es que el precio de la tarifa está conformado por la generación... la distribución mayorista y la distribución domiciliaria, que las tres cosas conforman el valor tarifario. Entonces no pueden decir que como solo aumentaron la distribución o solo aumentaron el BTU y el BTU, que es la generación, no precisan la audiencia. Eso es lo que le dijo la Corte, ¿no? Acá está conformado todo. Las tres cosas conforman la tarifa. Entonces cualquiera de las tres que falte una autorización no camina. Pero le deja la puerta abierta como diciendo aumentar lo que quiera. Si hoy Marcos Peña básicamente amenazó a la población argentina, directamente el jefe de gabinete, por algún lado lo van a... ¿Sabes lo que dijo Aranguren? Mire, lo que no pagan acá, por algún lado lo van a pagar. Ahí lo que decía Pastorini, Pero que lo digamos nosotros en un programa de radio. Ahora, que el ministro se te pare en una conferencia de prensa y amenace a la sociedad, Es una vergüenza. Ya hoy salió un senador de Cambiemos pidiendo la renuncia de Aranguren. Dijo que fue una mala designación de Macri, que él no la puede cuestionar porque la hizo Macri. ¿A vos te parece que Aranguren es el artífice de semejante barbaridad? Yo creo que lo comparte al 100% con Macri. Para mí, la decisión, para mí, es menos brutal, otro menos brutal, pero la realidad. Macri eligió el más brutal. Que en un gobierno de estilo liberal y de derecha, como son en la Argentina, los gobiernos de derecha, ellos tienen los fusibles, que son los liberal conservador, que son los ministros. Entonces, intentan mostrarle a la sociedad que las decisiones están compartimentadas y que el que decide en defensa el problema de él, el que decide en economía problema de él, el que decide en energía problema de él, y como que el presidente está ahí impoluto hacia arriba. Obviamente esto no es cierto, pero tienen este sistema, entonces tienen los ministros para que salten las fichas, para que salten las térmicas. En cierta medida este tipo de gobierno no está mal, porque si no, que tiene que hacer renunciar al presidente. Lo que se decía, entonces, es que la decisión del final de este tarifazo es de él. Obvio, pero ¿qué va a renunciar el ministro? Sí, incluso, claro, claro. Entonces, es como, entre comillas, los técnicos en los clubes, ¿no? Claro, no, claro, no renuncia al presidente, ni siquiera los jugadores, renuncian los técnicos. En la década que ha pasado, estaba claro que las decisiones políticas estaban en la cabeza del proyecto político. Y que las decisiones económicas se tomaban desde la presidencia, ni desde los ministerios, ni desde las empresas, ni desde los grupos económicos. Entonces, también estaba claro que le echaban de toda la culpa a la cabeza. Por más que hubiera debate, por más que hubiera discusiones, por más que tomaran decisiones colectivas, estaban en la cabeza del proyecto. Y no se iba a implementar ninguna política si no había acuerdo presidencial. Yo creo que ahora tampoco. Simplemente se quiere mostrar otra cosa. Pero además, sería una locura que si un presidente no está de acuerdo, simplemente en la política. Obvio. ¿Para qué votaste al presidente? Obvio. ¿Para qué gobierno ministro? Y estoy seguro que la última palabra la tomó él. Pero es que tiene que ser así. Lo que dicen es que llevó un menú de soluciones y él eligió esta. El tema es que yo creo en principio no les interesan las consecuencias en general de las medidas que toman, porque saben que al sector que más representa, mi opinión por supuesto, ¿no?, que al sector que más representan, que es con suerte un 20% de la sociedad, no le va a cambiar mucho la cuenta. No le va a cambiar nada. Sin embargo, al otro 80% le va a complicar bastante la vida, y a un sector que la arruina directamente, ¿no? Sí, no, el otro 80 no, porque hay mucha gente que está subsidiada, pero los que quedan fuera de subsidio y están abajo de la escala la pueden pasar mal. No llega al 5% la tarifa social, el 10%. Yo leí por ahí que era un 25%. Un trámite personal que tenés que hacer. Está bien, pero no importa. Lo que te quiero decir es que lo que queden afuera de esa y estén abajo la están pasando mal. Entre otras cosas hay que comentar que a la jueza que frenó el tarifazo en la parte de electricidad, de San Martín, Martina Forms, si no me equivoco, y la han presionado desde todos los costados, le han puesto una granada en la puerta de la casa, en un volquete. Dicen que no era para ella. Para que entendiera. ¿La granada o el volquete? El volquete y la granada. Pero sería bueno que investiguen un poquito más a ver qué pasó ahí, ¿no? Porque cuando un tonto escribió en Twitter para el presidente, ya está preso, ¿no? Les digo, sería bueno introducirse un poquito más en esa investigación, sobre todo la ministra Bullrich, que fue muy rápida para acusar a una persona de que había hecho una acción de violencia en Mar del Plata contra el presidente Macri, y resulta que la persona que ella marcaba como en un acto de Cristina Kirchner, el acto había sido el mismo día a la misma hora. Entonces estaba medio complicado que estuvieran los dos lados a la vez, ¿no? Bueno, pero eso quedó fuera de discusión, que no era la misma persona. Claro, ¿no? Queda fuera de discusión, pero no sale a decirlo la ministra, no le pide disculpas ni nada. Y yo siempre, y vuelvo a la misma de siempre, ¿no? Si lo de la granada hubiera pasado con el juez Bonadío durante el gobierno pasado. Digo, tenías tapas sí. y tapas de diario varios días, ¿no? Sí, seguramente. Y hoy no ocurre. A ver, tenemos que entender de alguna forma la espiral de violencia que hay, porque hay cosas que son inentendibles. Hoy también tiraron una molotov en una unidad cívica de la Cámpora. La verdad que es insólito lo que estamos viviendo. Yo la verdad no entiendo ya este tema de venir a recomponer la grieta, y cada vez la ensanchan más, viejo. Bueno, metemos un temita musical. Dale, en el medio. ¿El de Perla? Señora, si usted supiera. ¿Para Perla? Para Perla, que está en el Hospital Español de Cacho Castaña. Muy bien. Señora, si usted supiera. Parece que le dijera a Mauricio a Cristina. Vamos. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Un año de divorciada y anda buscando un marido. Señora, no pierda tiempo, si anda con ganas, pruebe conmigo. Señora, sé que le han dicho que yo soy un atorrante. Lo están diciendo de envidia porque no quieren que sea su amante. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Yo sé que a pesar de todo, le gusta mi fantasía. Y en las noches de verano, cuando está sola, quiere ser mía. Señora, sé que en su cama, las sábanas están frías. Señora, si usted supiera qué calentitas que están las mías. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si tiene miedo de andar metiéndose en líos. Si usted me presta a su hija, señora, a cambio le doy mi tío. Si no quiere hacer el cambio, por miedo de arrepentirse, señora, no pierda tiempo, llegó el momento de desmentirse. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Ay, ay, ay, ay. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Ay, ay, ay. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera. Un beso grande, Perla, que se siga recuperando. Este lo podría cantar tranquilamente, Arjona. Claro. Ah, pensé que Perla. También. No, Arjona, digo yo. Es una letra que... Está dentro de la consigna, claro. Dentro del tema de hoy, o sea que... ¿Cuál es la consigna? ¿Cuál es la consigna? ¿Qué pasa con Arjona, que recibe tantas críticas con la letra, casi unánimes en las redes sociales, como que parece que está bien darle a Arjona, y sin embargo, cuando viene, llena cuatro en una pan? No, fallecen, las mujeres fallecen. A tal punto que han llegado, por ejemplo, hay bares, cafés, que ponen... aquí el café 20 pesos, le regalamos dos medialunas y no escuchamos Arjona. Claro, ¿ves? ¿Sí? Propaganda, la cartelera. Claro, sí. No lo vi nunca. Sí, sí, lo vi. Para que me acuerde que hay otros peores. Sí, ya se ha visto, se ha visto. Sí, sí, sí. En algunos, si no deja propina, le pone Arjona. Claro, es como un castigo. Hay una animosidad. En los kioscos, he visto, hay kioscos que te ponen, por ejemplo. ¿Viste que llenan de carteles con lo que no hacen? Sí, lo que no venden. No cargamos sube, no vendemos cospele, no cargamos la monedero y no escuchamos Arjona. ¿Ves? Sí. Yo creo que la gran mayoría tendría que agregarle también, en este local no tenemos permanentemente prendido TN. Bueno. ¿Qué es un clásico, a todos los lugares acá no miramos tele. Tele. Eso está de acuerdo, pero acá no miramos tele. No, es una cosa de loco. A todos los lugares donde vamos. A mí me cae mal. A ver, dale. No, es verdad lo que dices, pero eso fue hace un año atrás. ¿Qué parte de ahora? No, ahora ya no, ahora ya no. ¿Ahora ya no qué? Yo viajo, ¿viste? Por ahí para los bares se vete. Claro, y se vete, ¿viste? Yo viajo para la ruta por ahí en la TN. Pero ahora ya no, ahora por ahí enganchás un CN5. Son 5N. A la gente le gusta lo que putean, ¿no? Y ahora claro, no es tan divertido. Pero hoy escuchaba a Polimeni contar una anécdota de un amigo de él, y dice que tiene un amigo que está tan podrido con TN, que lleva uno de esos controles universal, ¿no? En el saco, el tipo. cambia. Entonces cuando puede acomoda y le manda a C5N y le cambió lo... Se pone loco, ¿verdad? Y lo deja, ¿viste? Porque ¿qué van a hacer? Y al rato lo cambian y otra vez, ¡ping! El tipo. Una pelea, una pelea. Cuando llega, le cambian, cuando llega, le cambian los televisores. Esta es buenísima. Y yo dije, es muy buena, muy buena. Y yo dije, me voy a comprar uno. Y yo te digo, la verdad, me voy a comprar uno también. Claro, pero hoy Suárez me preguntaba, usted Suárez, hoy me preguntó por un regalo. ¿Quiere hacer un regalo? Sí, porque tengo que hacer un regalo, una billutería, tengo que hacer un obsequio. Y Claudio, que sabe de todo, se me ocurrió preguntarle, ¿a dónde puedo comprar? Yo le voy a decir, ¿sabés de todo? Sí, de esta cosa yo sé. Claudio sabe del mundo de femenino. Del mundo femenino sabe más que Arjona. Y me pregunta a mí, yo le respondo. Respóndame, a ver. ¿Dónde puede comprar? Tequilas. ¿De qué? Tequila va a comprar. No, escucha. T mayúscula. La Q, la de queso, como decían en la escuela. Quila, apóstrofe S. Es una página. Vos te metés ahí. Tequilas. Tequilas. Te metes ahí, anillo, pasmina, te maté. ¿En la página de qué? ¿De Facebook? ¿De lo qué? ¿En Facebook? ¿Pero Facebook cómo se escribe? ¿Hay se quiere eso? Hay mina. Ahí, vos buscás tequila. Buscás tequila y dale, seguro. ¿Qué se puede encontrar? Anillos, cosas de oro, plata. Para hacer regalo, digamos. Para hacer regalo, más. Ah, vos no usás esa cosa. Estaba fiando a ver si tenías. No, pero no, un anillo que cosa rara. No, por ahí hay también para el caballero. Claro, por ahí hay que ver. Hay que ver. Pero buscalo, buscalo. Voy a buscar ya mismo y hago el pedido. Tequilas. Sí. Muchachos, Juegos Olímpicos. No, capo lo de ¿cuál es el juego que le despertó más emoción la selección? Yo... el triple de noción y fue lo máximo para mí. Contra Brasil. Este momento fue muy importante. A mí Del Potro me emocionó mucho, ¿no? Pero Del Potro, pero Del Potro. Me encantó Del Potro. Pero el triple de noción y faltando. Igual los chicos de hoy también, ¿viste? Porque. Digamos como que el hockey acá eran las leonas. No, aparte era inesperado, los varones era una situación que no se esperaba. Está tocando. ¿Qué pasa mí, acá? A mí me gustó mucho, si bien es un deporte que desconozco totalmente. ¿Waterpolo? Porque no, el de, ¿cómo se llama este muchacho? El de la vela. Ah, viste que tiene una historia. Aparte tiene una historia interesante, pero yo en ese momento no la conocía. Lo que veo es que ellos llegan y no sabían ni cómo habían salido. Se preguntaban entre ellos si alguna idea de cómo funciona la competición. No, pero eso fue porque hubo una penalización. Claro, por la penalización. Tuvieron que pegar la vueltita. Pero ellos pensaron que habían quedado afuera. Claro, porque se suman los tiempos y si salían un puesto más atrás, eran los australianos o austríacos, no sé quiénes eran, los que salían primero, sino ellos, con la medalla de oro. Claro, entonces. Viene por ahí la cosa. Esa emoción de golpe contarse que eran oro, la verdad que fue. Sí, aparte es un oro que vino de la galera. Y es un deporte que verdaderamente no tengo la más. Nada más puta idea de cómo hablar. Es un deporte que muchos no me llaman. Es una carrera, ¿no? Sí, muchos no me. No saben, porque no viste que ellos no sabían si habían ganado. Yo quiero aportarle un tema más sociológico. A mí me resultan deportes muy elitistas y por lo tanto no me llaman demasiado la atención, ¿no? No, pero yo son deportes para gente que tiene mucha guita. ¿Estás seguro? Y andás a comprarte un cosito de eso. No, pero la piba es de Berizo, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver? El barquito ese no baja de 50.000 dólares. Está bien, pero no creo que lo compren con su patrimonio, tendrán auspiciantes. ¿Y cómo empezaron a practicar ese deporte? Lo que digo es... Son deportes que me llaman un poquito la atención. Puede ser un prejuicio igual. Yo sí que es un prejuicio. Obvio, es un prejuicio. Si es acertado o no. Es un prejuicio simplemente, pero digo, no me emociona el tipo que gana con un millonario se compró un mejor barquito. ¿Qué quiere que a te ver, diga? Pastorini, como usted cuando no, yo le corría, es el que malo yo le corría en la mejor lancha, ¿viste? No, a mí me yo respondí a la pregunta que usted hizo, ¿qué lo emocionó más? A mí me emocionó verdaderamente que hayan llegado después la penalización y que esto y lo otro y que no sabían si eran medallas. O sea, no sabían si eran medallas, no sabían si eran oro, plata, bronce, estaban en bola. Y los hijos lo terminan de avivar que eran oro. Y aparte el muchacho con una enfermedad. Bueno, o sea, a mí me emocionó toda esa situación. Después, bueno, después no vamos a verificar el prejuicio. Igual a ver, chico, como él dice. El muchacho, ¿viste que? Digo, por ahí sí, por ahí no. En general, ese tipo de... Bueno, y el polo también. El polo que... Por eso. Está bien, pero está bárbaro que lo puedan practicar y por ahí sería bueno que hubiera acceso para todo el mundo para ese tipo de deportes también. Digo que no haya que hacer esos deportes. Digo que son elite muy pequeñas que pueden practicar esos deportes y que pueden después representar al país. Yo lo que decía, no son deportes abiertos. Que si vos te criás en un lugar con agua, posiblemente puedas acceder a un club. Sí, por ahí puedas estar en un remo, que precisas menos infraestructura para desarrollarlo. Igual te ¿no? digo, la historia del pibe... No, aparte, muchacho grande. Más grande que nosotros. Aparte, 6 Olimpiadas tiene. Sí, pero venció un cáncer. Y le sacaron un pulmón. Y todo, claro. Imagínate que son dos personas que vivieron para competir en Brasil hace 6 meses que están viviendo en Brasil. El flaco se fue tanto. Digo. Puede ser que lo banque alguien, que lo sponsore alguien. Tequila, capaz que lo banca Tequila. Claro, por ahí banca Tequila. El fanpage. ¿Tiene fanpage? El fanpage. ¿Tiene fanpage? Esa es la página, fanpage Tequila. Ahí te metes y buscas todos los anillitos. ¿Quién todo te lo que atiende, si llama? No sé, pero vos metete ahí. Yo compré. ¿Quién te atendió? Nadie, me mandaron. Esto tiene, por ser como vos con el lechón. No. Che, Brian Toledo clasificó para las finales también de jabalina, de lanzamiento de jabalina. A mí lo me gusta es que esos deportes que para nosotros son absolutamente desconocidos, uno está luchando y mirando el básquet, después viene Brian y te gana una medalla y uno no le da mucha bola. Y las medallas hasta acá, salvo la del potro, la ganó gente de deportes. Yo nunca vi un combate. ¿Vos la viste a la pesca? ¿A la petiza esa? Yo la pesca la vi otra vez, no entiendo un carajo, pero la vi muchas veces. Y qué sé yo, pero bueno, son esos deportes que... Es lo lindo de las olimpiadas. Y hubo otra chica que es gendarme, que perdió por un punto la final de la pelea. Y que era por el bronce, en realidad, ¿no? ¿De judo? No, otra lucha, sí, lucha grecorromana, no sé cómo, la verdad tampoco. Después tuvo, ¿lo vieron eso del egipcio que no le quiso dar la mano al israelí y lo descalificaron? No. De judo. No. Habían combatido o estaban por combatir, el israelí le tendió la mano para saludarlo, el de Egipto se la retiró y lo expulsaron. Claro, ¿qué culpa tiene? A mí dos cosas me llaman. Sobre todo que el atleta tiene que fomentar lo contrario. Claro. Y la otra historia linda es la chica que se tropezaron, una hizo trastabillar a otra y en vez de seguir corriendo se frenó y la levantó y las dejaron correr en la final otra vez. Pero con la chica que se le sale la zapatilla, sí, y se la quiere poner y no puede y sigue corriendo con la de la zapatilla. Bueno, pero tiene la contrapartida, ojo, la contrapartida, la británica, creo que es en mar abierto, que la hundió a la rusa para ganar. ¿Sí le metió un brazazo? Sí, bien de británico, ¿me entendés? Le pegó el que ganó en pesas, que tuvo que doblar la medalla porque le saltó el doping. Sí, mira vos. No sé si era un japonés o la verdad. Y el nadador es el norteamericano, Phelps, tiene más medallas que la mitad de los países. No, me causó mucha gracia este... ¿El africano? No, me causó gracia un título justamente en TN. Ah, porque vos porque ves, decía, pero en un bar lo ves. Claro, y decía Phelps, pará, ya tiene más medallas y no sé si nombró a Marco Antonio, que no sé quién joraca nombraron, de los juegos griegos. Digo, esto me están cargando, es una joda. Uno de la época de... Sí, nombraron del medioevo, ¿viste? Ah, mirá vos. Claro, porque, por ejemplo, lo que es lanzamiento de martillo, lanzamiento de bala, hablando de son juegos ancestrales, vamos, claro, a decirlo de alguna manera. Deben venir de los juegos de aquellas épocas, los originales, ¿no? Exacto, claro. Y nombraron a uno, no me acuerdo quién era, Aquiles, qué sé yo quién era, pero claro. Nombraron a uno, nombraron a uno que no sé cuántas medallas tenía. Ya le ganó también. Digo, pero ¿cómo lo corroboraron estos turros? A mí, yo te digo, hablando del lanzamiento de bala, me preocupó el chico este de Trenkelauken, ¿viste? Yo, a ver, Mariela, vos que sos ahí de la zona. ¿Qué pasó? Dice que está con problemas físicos. Laudo. ¿Germán Lauro? Sí. Viste que no. Lanzó la bala muy cerquita. Sí, no pero de Pehuajó, ¿qué tenemos? No, de Trenkelauken, me parece. No, pero vos decís... Pero está Mariela muy cerquita, Mariela está cerca. Bueno, muchachos, cortamos con un temita musical. Dale. ¿Con cuál vamos? Decime vos, Suárez. A ver, y... del de los Rolling Stones. Vamos con el de los Rolling. Under My Thumb. Bien ahí. Perdón, repetime. Under My Thumb. Ahí está, vamos con los Rolling. Under my thumb, a girl who has just under my thumb. Her eyes are just kept to herself. Under my thumb. Well, I can still look at someone else. It's down to me. Oh, that's what I say. The way she talks when she's spoken to. Down to me. The change has come. She's under my thumb. Say sorry. Escuchábamos, Carlito, o no, Suárez. Rolling Stone, un poquito de Rolling Stone, porque hay mucho castellano. Iba a venir con la remera de los Rolling, pero no la dejé. Hay mucho castellano como para matizar un poquito, porque hubo una votación a ver sobre qué va a pasar música Pastorini. Si Arjona o Charlie. El tipo se así que, pero después el tipo es autónomo, así que veremos qué de qué va a hablar, ¿no? Hay una rivalidad ahí, ¿viste? Es como que Arjona y Charlie con Trenquelau, que claro, yo no sabía. ¿Qué rivalidad? No sé, porque parece que el tema del audio, viste, que yo mandé. A ver. Dice que vamos a decir, bueno, le vamos a decir. Dice que hay una rivalidad. ¿Quién lo dice? Mariela Rapetti, la amiga de la zona. Pero da las referencias correspondientes. Dice que hay una rivalidad entre Pehuajó y Trenquelauque. ¿Sí compiten? No sé, por la bala parece. A ver, ¿quién nada parece más rápido? Por la bala me da cosa. Porque, no sé, por ejemplo, ¿dónde cae más agua? ¿Y cuál es el mensaje? Lelo, él quiere que vos lo leas. ¿Vos querés que lea? Lo lea literal. Lógico. Por la manela. ¿Quién puso ahora? Por la manela. Manuela, por la manuela. Ah, muy bien. Lo que mandó ella es que el chiste que había hecho yo por la bala. Por la bala. Ahí está. Bueno, algún temita de política, ¿no? Creo que hay una ley. Ayer se aprobó la ley. Claro, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires que... limito la cantidad de mandatos que puede tener un intendente, pero también concejales, ¿no? Concejales y sí, todos los legisladores. Sí, y no solo el tema de la reelección, sino que acotó bastante, no totalmente, pero bastante la posibilidad de ejercer dos cargos en simultáneo. Esa cosa de ser intendente y a la vez tener un cargo en la provincia, renunciar o pedir licencia, se estableció una serie de incompatibilidades. Bueno, acá por ahí no vamos a ponernos de acuerdo, como decía Pastorini. Yo soy un acérrimo defensor de la alternancia en el poder. Yo entiendo que si hay un buen gobernante merece quedarse, pero no eternizarse. Tenemos intendente que hace 23, 24, hasta 25 años. Y a mí me parece que después de tantos años, en los clubes también puede pasar, lo hemos vivido con Grondona, se empieza la maquinaria a resentir y se empiezan a cerrar los caminos. En los sindicatos pasa mucho también. Empiezan a cerrar los caminos y se empieza a hacer muy difícil que nuevas voces tengan lugar y poder representar a otras ideas, ¿no? Esa es mi opinión. Yo soy acérrimo defensor de la voluntad y la soberanía popular, por lo cual, si el pueblo elige, eso es lo que hay que respetar y no ponerle limitaciones a la elección del pueblo. Creo que los desvíos que pueden ocurrir en un gobierno pueden ocurrir en uno que está un año como en el que están en 20. No creo que dependa de la cantidad de tiempo que está en el gobierno, la calidad de ese gobierno, la metodología, el funcionamiento. En todo caso, depende de cada persona que lo ejerce, más allá del tiempo en el que lo haga. Porque en todo caso, estaría bien que durante 8 años eso sí ocurra, y no durante 12, por ejemplo, digo, ¿no? Sí, podría ser. Pastorini, ¿qué dice? Yo siempre discuto con vos este tema, vos, pero respeto tu posición de que te parece que tiene que haber alternancia, porque aparte, por otro lado, yo la comprendo la postura también, solo que me parece que no simplemente no la comparto. Ponele, vas a Merlo, cómo es difícil sacarlo. Está bien, pero vamos a casos extremos. Sin embargo, salió, pero por ejemplo, ¿por qué si es un gran intendente Pereira? ¿Por qué hay que sacarlo? Digo, ¿o por qué hay que decidir sacarlo si el pueblo lo quiere? ¿Por qué Seco que es uno de los mejores intendentes del país, de Ensenada, tendría que irse, o Ferraresi y Avellaneda. Bueno, pero ustedes siempre nombran algunos buenos proyectos. No puede haber un proyecto con varias... No, pero yo no estoy... Pará. Yo no digo... Porque el proyecto puede tener varias personalidades. Por supuesto, yo no digo que no. Lo digo que no. Porque además, yo lo que creo que con un proyecto en un gobierno empiezan a darse una suerte de movimiento en los tableros políticos, que por ejemplo hace que Sabatella acceda al gobierno nacional y quede Lucas Gil de intendente y luego logre ganar la elección Lucas Gil, aunque ahora la última la perdió, y lo ganó la esposa de la Vidal, por ejemplo. Debe haber así un montón de casos, ¿no? En donde hubo recambios, o el Barba Gutiérrez en Quilmes y el candidato fue... Genera nuevos cuadros directivos, me da la sensación. Claro, pero las experiencias de gobierno son las que después se llevan a la provincia o a la nación. Y algunos tienen la posibilidad de pegar ese saldo, otros por ahí no quieren, algunos están cómodos, le da el cuero para eso, o están cómodos en esa quintita también, claro. Eso puede ocurrir. Lo que digo es que no se le puede poner a la gente al pueblo, no se lo puede limitar. Pero por ejemplo, no sé si hay un paralelo, a ver, pensémoslo, pero el cupo femenino fue muy discutido también, porque decían, no, porque tienen que llegar las mujeres por mérito. Pero eso es positivo, no es negativo. Pero ¿no? hay ciertas discriminaciones que son positivas, porque genera... Claro, una discriminación positiva. Son discriminaciones positivas. Tampoco es que no puede volver nunca más, simplemente tiene que dejar pasar un periodo, ¿no? Claro. En Estados Unidos me parece que ni siquiera está escrita, es una costumbre. El presidente está escrita. ¿Estás seguro? Sí, no puede. No sé, ¿eh? Claudio, ¿estás encargando en tequila o...? Estoy con tequila y el lecho. Bueno, ¿algo para decir de este tema de los intendentes? ¿En Chacabuco hay alternancia? ¿Cómo es? Y bueno, pero no hay. ¿No hubo uno que se quedara mucho? No, claro, obvio. En realidad no se quedó el mismo, pero fue la misma línea, ¿me entendés? Bueno, pero eso es otra cosa. Pero digamos como que es lo mismo. También hay remedios que son peor que la enfermedad, que se va el intendente y ponga la señora, ¿viste? Claro. Eso fue... En Santiago del Estero, que se fue Zamora. Ahí está la esposa Zamora. Sí, por supuesto que siempre hay extremos. Pero bueno, esta era la novedad legislativa de panorama bonaerense. Bueno, escuchamos un temita. Dale. Seminare, ¿te parece, Nolé? Dale, cómo no. Vamos, algo de Charlie, un poquito. Cerugirán. Muy bien, tenés razón. Seminare, Cerugirán. Excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, muy lejos del sol que quema de amor. Be preliminares. Serú Girán, ya nos vamos a la tanda de Flecha de Oro. Se viene después en la segunda hora de Charlas en la Parrilla, el bloque musical de Marcelo Pastorini. La encuesta era Charlie o Arjona. Sí, hay muchos votos. Veremos con qué se viene. Yo me quedé con algo, Carlos. Para vos. Sí, rápido, ¿eh? Sí. El 23 cumpleaños de Daniela. Ah, el agosto. El 23 de septiembre el de Cora. Mirá vos. Bueno, el 23 de octubre mi viejo. Y el 23 de septiembre el de mi suegra también. Mirá. A full. Yo, el 23 está full, cacho. Está full el 23. Hay que ponerse, ¿eh? Hay que jugarlo. ¿Y ahora qué tenemos? Bueno, ahora tenemos la pausa. Dale. Después se viene, apenas arrancamos la segunda hora, la consigna de Arjona, los mensajes que empezamos a pasar de todos los que han enviado y han respondido a la consigna. Incluida Mariela de Peguajón, que Claudio le estaba bajando la también la vamos a poner. Sí, cómo y, no. Y el segmento musical. El segmento musical, infaltable, por supuesto. Y algunos temas. Y muchísimas cosas. Algunos temas para charlar y algunos otros temas musicales para escuchar. Porque nosotros preparamos todos los jueves un programa de 4 horas. Sí, señor. Y hacemos dos, ¿no? Nos queda corto esto. Vamos a la tanda. ¿Dónde nos escuchan rápido? flechadeoro.com.ar o Charlas en la Parrilla, nuestra página en Facebook. Vamos, a la tanda. Espacio publicitario. Buy On Service. Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de refrigeración familiar y comercial. Aires acondicionados, frío y frío calor. Split, multi-split y con compactos. Comuníquese al 15-3046-2758. 15-3046-2758. O por mail buy-onservice@hotmail.com. Bayon Service, un servicio de confianza. Remises Los Cuatro Haces, 20 años a tu servicio. Atención, las 24 horas. Comunicate con nosotros al 4453-2070 o al 4453-0548 o al 4454-2907. Viaje seguro. Viaje con Remises Los Cuatro Haces. Carnicería y Fiambrería La Doma, 13 años en la zona, Avenida Crovara 398, teléfono 4652-3090, 4652-3090. Carnes y fiambres de primerísima calidad. La Doma. Todo lo que querés comprar en bazar y perfumería, lo podés encontrar en Tito Baratito. Ventas por mayor y menor. Avenida Crovara 901, Villa Insuperable. Teléfono 4454-1886. 4454-1886. Te esperamos en Tito Baratito. Si tenés interés en participar en nuestra radio FM Flecha de Oro, comunícate con nosotros al teléfono 4454-7673. 4454-7673. O mándanos un mail a info@flechadeoro.com.ar. Como tú te... Atención vecinos, peluquerías Juan Carlos, el mago de la tijera. Precios cuidados en cordes. Tratamientos capilares. Lisandro de la Torre 1002. Villa Insuperable. No te olvides de pedir el turno al 4453-0752. 4453-0752. Con una trayectoria de 28 años. Peluquerías Juan Carlos, el mago de tu tijera. Neumáticos Asís. Neumáticos, llantas, frenos, amortiguación, tren delantero, alineación y balanceo. Teléfono 4453-2432 o 4652-2543. 4453-2432 o 4652-2543. Nuestra página web es www.neumáticosasís.com.ar. Avenida Crovara 198, Villa Madero. Neumáticos Asís. Just gonna stand. IRCC Automotores. Comercialización de vehículos siniestrados. Avenida Crovara, 1902, La Tablada. Teléfonos 3531-9023 o 4454-1794. 3531-9023 o 4454-1794. Búscanos en Facebook IRCC.automotores. Seguros Villanueva. Productores y asesores de seguros. Operamos todos los riesgos. Avenida Crovara 301, Villa Madero. Contactanos a nuestros teléfonos 4652-4808 o 4652-2980. 4652-4808 o 4652-2980. O a nuestro mail madero@villanuevaseguros.com.ar. Seguros Villanueva, siempre cerca suyo. Fin del espacio publicitario. Estamos en Charlas en la Parrilla y comenzamos la segunda hora por FM 104.7 Radio Flecha de Oro. Nos escuchan en www.flechadeoro.com.ar, en Facebook, Charlas en la Parrilla. Y momento de empezar con la consigna. Yo, claro, si agarran la herramienta, empiezo a tirar centro, ¿no? Se armó quilombo, ¿no? Se armó. Ahora, yo insisto, viste, hoy hablaba con eso. Viste que estoy con la onda gallega. A mí me parece que hay cosas que usa Arjona que caen grasa, no sé por qué. O por ahí es grasa él, o por ahí no. Pero, ¿qué sé yo? Porque viste que ¿cómo hace... qué? A ver. No, viste que usa controversias en las letras, qué sé yo. Usa cosas de un lado y del otro. Y Sabina lo usa, pero no parece grasa. O al menos a mí. Y Arjona como que produce una cuestión de es grasa. Pero cuando rompió Arjona, ¿no? Se lo discutía tanto, ¿no? No, no sé, qué sé yo. Yo nunca le di mucha bola. No es un ritmo que a mí me pueda gustar. La verdad que desconozco mucho. Igual no le cuestionan los ritmos a Arjona, sino las letras, ¿no? La claro. Poesía. O la no poesía. Claro. O sea, no entiendo, porque la verdad que igualmente creo que es algo así como hazte la fama, ¿no? Porque al tipo le hicieron la fama y se acabó, ¿no? Creo que nadie más le leyó una letra en la vida. No, claro. Es como el Mufa, ¿no? Como hablábamos recién de Lieberman, defendiéndose de la Mufa, y justo te aparece abrazado a Nadal y del potro le gana. Claro. ¿No? Entonces, digo, la de la Mufa, como a la señora del mal tiempo, ese podría ser tranquilamente el título de un tema de Arjona. ¿De qué señora? La señora del mal tiempo, ¿o no? ¿Quién es? ¿Y quién va a ser? ¿No me la voy a nombrar? ¿Tormenta? No van a creer en eso. Arjona le cayó esta, la del no poeta, ¿no? Sí, es así. Más allá de que sea bueno o malo, digo, a alguno le guste o no le guste, le cayeron con todo por ahí, ¿no? A Arjona. Bueno, vamos a escuchar qué dice la gente. Empezamos con algunos comentarios. Sí, con Alejandra Olivito, por ejemplo. A ver, Alejandra. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, buenas noches, soy Alejandra. A ver, Arjona, a mí no me gusta Arjona. Me parece, la verdad que me parece muy grasa, me parece que cae en muchos lugares comunes, que sus letras no son buenas. De música entiendo poco, pero la verdad es que me parece que sus letras son muy chabacanas, son ordinarias, no son buenas para nada, no son profundas. Él canta creyendo que es profundo lo que... persona en esa categoría. Bien, ese fue el mensaje de Alejandra Olivito. Déjame decir algo, ¿no? Porque la palabra chabacana, yo creo que la última que la usó fue Borelo en Damián, ¿no? Bueno, pero Alejandra, dejate de Carlos, ¿te algo más cerca, por ejemplo? A mí me gustaría que Fernando, el marido de Alejandra, también opinara. Sí, bueno, está cerca de su patria. Él la tiene, aparte, esa música. Y capaz que le pide corte marcial. ¿Sí? Tengo otro, chicos. A ver, Graciela Meira. Hola, buenas noches. Para mí es tan simple este tema. Este señor Arjona lo único que hace es denigrar a la mujer. Habla de sus periodos, de las patas de gallo, de la celulitis. Es lo mismo que Valeria Lynch empiece a hablar de la flacidez de los testículos de los hombres y algún otro temita. La verdad, no lo soporto, Arjona. Y las minas que lo van a ir a escuchar, a veces siento que realmente son esas mujeres que son víctimas de violencia de género. No, no me gusta Arjona, pero para nada, vive quejándose. Les mando un beso, chao. ¿Te gusta Arjona porque te pegan? No me quedó claro, ¿le gustaba Arjona a Graciela? Parece que no. Solo cuando le pegan. O por momentos. Bueno, atacaban 2-0. ¿Hay flacidez testicular o...? Yo me quedé pensando. Y que la cante Valeria Lynch. ¿Existe no, la flacidez testicular, vos que sabés? No sé. En nuestro caso, no hace falta ahondar y profundizar en la temática tampoco. Sí, pero bueno, me llamó. Bueno, anda a preguntar al médico. Más, ¿eh? Me parece que tenés algún problema de consultar con el urólogo. Hola, soy Mariela de Tehuajó. El problema con Arjona es que uno le exige porque él se autoexige. El tipo no se conforma con hacer una canción que diga las olas y el viento, sucundum, sucundum, sino que intenta meter frases metafóricas, brillantes. Pero claro, no intenta meter una por canción, intenta que toda la canción sea una gran metáfora, lo que hace que empalague mal a Arjona, a mi gusto, va, qué sé yo. Obviamente, como vos decís, el tipo llena el Luna Park, por algo será. Pimpinela también. Bueno. Viene 3-0 hasta 0-3 viene. Bueno, pero ¿qué te podría decir? Yo te podría decir que Pastor Jiménez llena la cancha River y, sí, no, sí, y canta como... ¿Hay algo usted que sabe que de escribir y esas cosas? ¿Hay algo de surrealismo? Porque lo tocamos. Hablá al micrófono. No, yo creo que no. Como que recarga demasiado. No deja espacio a la ensoñación del surrealismo, que te deja la regla de frente, ¿viste? ¿Te acordás que el surrealismo? La palabra. Claro, ¿te acordás? Bueno, escuchaste, sí, lo de Artaud. Sí. Con imágenes que no terminás de comprender, que no, Arjona te dice, te habla de mes en mes. Sí, pues, no deja nada abierto. No deja nada abierto. Es rústico. Claro, es rústico. Bueno, no sé. Y habrá un poco de bronca por el éxito que ha tenido el tipo, porque ganó mucha plata, porque se hizo internacional muy rápidamente. Puede haber algún tipo de tocar la guitarrita en la calle, digo, por monedita en Florida, digo, puede haber también una campaña. Aparte, ¿no? aparte de que sea mala su poesía, digo, ¿no? Sí, o no. Porque aparte es como que se aceleró el último año o dos, que todos le dan con un caño. Antes no era tan así. Sí, un par de años. Por eso, más, porque par de años más. Hay una relación de amor-odio. Porque fíjate, cuando el tipo arrancó, lo escuchaban. Sí, se escuchaba. Sigamos escuchando algunos mensajes, pero esto los pasa a Ariel Florentín de Estudios Centrales de FM 104.7 Radio Flecha de Oro. El que tengas a mano, empecemos con el primero, Ariel. A ver, se guardó lo escuchamos. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, soy Claudia Gasparri. Y en cuanto a la opinión sobre Arjona, bueno, al margen de que su música no me gusta, el tema especialmente pasa por sus letras, las cuales son letras baratas. Intenta siempre copiar ideas de otros cantautores y utiliza fórmulas ya probadas. Aparte, ¿quién le puede cantar a la menstruación? Y hay gente que le gusta, hay mujeres que le gustan, bueno... Es insoportable para no entender, ¿no? Escucharlo. Y hasta me pone nerviosa. Por eso no lo escucho. Pero bueno, sobre gusto no hay nada escrito. Alguno dirá, llenó varios Luna Park. Pero bueno, como es archi sabido, el éxito no es sinónimo de calidad. Y bueno, les mando un beso grande a todos. Te mando un beso grande, Ariel. Estuvo bien. Un mensaje de Claudia mientras dejaba un mensaje que dice: no la nombres, me estoy tocando un seno. Se lo dice a Pastorini. Ah, mira, mira. Que no la nombres. Claro. No me digas quién. Esto es que uno cree, esto es por las dudas. Por las dudas. Esto es solo por las dudas. Escuchamos otro mensaje, dale, dale. Ariel. En relación a la consigna de hoy, creo que el secreto de Arjona es que sabe aprovechar el grasa que todos llevamos dentro. Y yo reconozco que me he visto solo en el auto cantando un día, ¿no? Siempre cuidando que no me vea nadie, ¿no? Porque da un poquito de vergüenza ajena, pero uno lo hace. Y a las mujeres también les gusta el romántico grasa. Y bueno, ese es el secreto del tipo. Queda políticamente incorrecto decir que te gusta, pero bueno, en el fondo hay que ser abierto. Uno le gusta un poco de todo. Y Arjona es una de las partes, tiene una de las partes que a uno le gusta. Bueno, habla Fabián de Los Malmirador / Mataderos. Muy bien, bien. Romántico arjonero. Te hizo cargo de Arjona, 3-1. El famoso come lechón, porque ¿te acuerdas cuando vino que arrasó, el amigo arrasó? Muy bien. Y sin tomar agua. Vamos, pero para, seguimos. Pregunto. ¿Amagó con qué iba a venir con algo? Pero si no le invitamos, no le decimos nada. Vamos con otro mensaje, dale. Vamos con otro. ¿Vale? Hola chicos, buenas noches, soy Gladys de Liniers. Y lo de Arjona para mí también es un misterio. Supongo que es una persona muy carismática, es muy seductor, pondera mucho a la mujer y la gente debe comprar eso, porque después las canciones son muy muy graciosas porque usa metáforas, palabras que no tienen mucho que ver con la letra. Yo lo he escuchado y me he reído, pero no, nunca para grabarlo en una parte, nunca para eso. Un beso grande para todos y están muy buenos los programas. Muy bien, mensaje de Gladys. Ahí está, gracias, Gladys. 4-1, vamos. Sí, y en una par entran, ¿cuánto? 15.000 personas. Sí. Nosotros somos 1.000.000, ¿viste? Te mete 4-5. Seguí. Bueno, claro, está bien. Pero hace ruido. Pero hace como ruido. Acaba de decir, estuvo en Vélez. Alguna de las. Si no la cancha de Vélez, que usted no la llenaba. Pero alguna de las copinadas dijeron sobre gusto ni nada escrito. Sí. Dejemos la frase ahí. Nada más. Vamos con otro mensaje. Dale. Hola. Bueno, mi nombre es Laura. Y en cuanto a la consigna de hoy, no me gusta ni me disgusta Arjona, me da lo mismo. Yo creo que él tiene un público fiel que lo sigue y me parece que lo que molesta es el éxito que tiene el tipo a pesar de lo que canta, ¿no? De sus canciones simples y muy metafóricas. Bueno, espero que hayan escuchado porque estoy difónica, algo difónica. Los escucho siempre y un beso grande para todos. Chao. Escuchamos perfectamente, Laura Goglia, ¿eh? Y cerramos la tanda de mensajes con el último, Silvina Rodríguez, dale. Ahí nomás, ¿eh? Hola, chicos. Bueno, a ver. Arjona no es complejo para escribir. Tiene una forma de trabajar con antítesis y con contrariedades que hacen a veces que la letra parezca rebuscada cuando en realidad no lo es tanto. Genera amor y odio. A mí por lo menos me pasó eso. Yo tuve una época que me encantaba y hoy no lo puedo ni escuchar. Pero cansa porque en general el estilo es siempre el mismo. Y la cadencia, el modo de hablar y de cantar que tiene, es muy reiterativo, hasta triste por momentos, y yo creo que es eso. Con respecto a lo de las redes sociales, y bueno, eso es como decir, ay, ¿cómo te puede gustar Luis Miguel? Y yo adoro a Luis Miguel. Es esto de este prurito de que hay ciertos artistas que con los cuales no queda bien que te guste o sí, y queda en cada uno saber qué escucha y qué no. Les mando un beso. Bueno, ahí compartí un poco lo que decíamos con Pastorini, ¿no? Que le pegan demasiado a Arjona y por ahí hay otros artistas. Tenemos uno más, ¿no? Hay uno más, sí. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Mónica. Bueno, a mí me pasa con Arjona que no me gusta la música, no me gustan las letras, me parece nada, que cae en lugares comunes,

en charlas en la parrilla. Los muchachos están haciendo movimientos. Voy a aprovechar para comentar algo. Un segmentito antes de que empiece Pastorini y de ver el misterio sobre el de quién va a hablar musicalmente. Hoy tuve un pequeño inconveniente, te cuento, Carlos. Me caí en la calle, ya empiezan la edad de las caídas. Y yo pisé un pozo del pelado que no me sale el nombre. La reta de igual de juicio. Rodríguez, la reta. Como huí de la vergüenza. Después dije, mira, si me fracturo no tengo juicio porque tendría que haber... tendría que haber agarrado testigo, ¿viste? Claro. Pero, hacer una pregunta, me fui de cabeza y le aterricé con la nariz, claro. ¿Pero por qué? ¿Las manos? Puse las manos, pero el impacto ocupada. Fue tipo campazo. No. Me apoyé, pero la cabeza pesa. La cabeza pesa. Entonces me di la dos muñecas y la nariz. Entonces, lo veo que tiene la marca. ¿Ves que tengo el payasito? Llego con Pugido y Pastorini, que es mi confesor. Cuando venimos para acá nos contamos cosas muy delicadas. Vengo de golpe en golpe. Y le digo, mirá, no sabés la vergüenza que pasé. Y me contó una mejor. Pastorini campeón. Rápido que viene el bloque musical. Bueno, contale cortita. Rápidamente. La semana pasada se me ocurrió, bueno, me faltaban algunos elementos comprar, entonces agarré mi perrito y salí a comprar. ¿Qué compraste? ¿Una leche de la Serenísima? Entonces, no, compré. ¿Qué perrito? ¿Qué perrito? Mi perrito. ¿Qué raza del perrito? Es un Shih Tzu. Pequeño. Parezco un putito, tienen razón. Parezco un puto. No. El perro cuando salgo a pasear parezco un puto, pero... Entonces fui a comprar, me compré dos tintitos, tres cuartos, linda marquita, me compré un blanco para la patrona, compré un fernet y compré una de coca porque no tenía. Y me gusta de litro de coca, no me gusta de litro y medio porque me pierde el gas. Está muy bien. Entonces, cuando estoy volviendo... No, de vidrio no era. Es con coca, plástico. No. Ah, pensé que era también la coca era de plástico. Porque hay de vidrio, sí. Y bueno, llegando me acuerdo que tenía que comprar el alimento a mi perrito, me cruzo a la vereda de enfrente que está la veterinaria, me vende el alimento, cruzo y cuando estoy entrando en el hall del edificio... Estaba medio llovinando, qué sé yo, y sufro una patinada y me voy de trompa contra los tres escalones que continuaban, o sea que me hice mierda. Pregunta, la mano, me quedó una de tinto sana, gracias a Dios. Te salvó la comida. Y la de coca, la de fernet, y las dos, otra de tinto, y la de blanco, se desparramaron por todo lado con la mala suerte que era un horario donde hay transeúntes. Sí. Entonces justo venían tres niñas. ¿De qué edad estaríamos hablando? 18, 20 años, 22. Y viene de espectáculo. Con suerte de refilón la miraba, si estaba con la jeta arriba del escalón. Entonces, y aparte, todos los vidrios abajo mío. Y el olor. Pero, ¿qué te decían? Y me dije, señor, necesita ayuda, veguero. Y le dije, no me puedo ni mover. ¿Para qué? ¿Vos seguías tirado? Estaba apoyado, caído contra los escalones del hall. Se rompe la botella. Que son tres o cuatro escalones, se rompe toda la botella y todos los vidrios abajo mío. Claro. No, eso es terrible. El perrito no lo largaba. Tuve la suerte de que no estaba abajo mío. También tenía el con tema. Con la patita se tapaba la cara. También tenía el tema de no largar el perro porque se me rajaba la mierda. Entonces estaba medio complicado. Hasta que me pude levantar. Cuesta levantarse, a mí también. Cuando se levantó. Sí, por supuesto. Aparte, que se levantó que yo me levanté. El fernet produce como una pegazón un detergente. Entonces no me podía levantar de ninguna forma y bueno. Claro, después, me di a la fuga rápidamente, pero usted estaba en la puerta de su casa. No era mi casa, entonces lo que hice fue agarrar una de las botellas. Una de las bolsas, empezar a juntar todos los vidrios, porque era un desastre de vidrio, también no le iba a dejar todo el vidrio ahí tirado, en prolijar un poquito el sector, sin tampoco... sacarle laburo al portero. Claro, un papelón. Las botellas estaban llenas, decís, todavía no las había tomado. Imagínense después. Y me deprimió, pero me puse contento porque me había quedado una sana. ¿Cuál? Me quedó una de tinto sana y me quedó la de coca sana, que era de plástico. No, capaz que era una coca light. No, la de la coca y era una de vino. Bueno, una nota de color. Yo te cuento, que mal de mucho consuelo de tonto. Yo que acá, venía dolorido y enojado, sí, discúlpeme, pero me hizo reír mucho. Acá Alejandro Levito dice que se ríe de ella porque le decimos chabacana, pero que ustedes ya pierden el equilibrio. Claro, exactamente. Acá, al revalor en la barriera, hay un paso. Tenemos un problemita la cadera, de... muchachos, la cadera. Yo creo que tenemos un problemita de almanaque. Claro, bueno, señores, hablando de almanaque, se vienen los recuerdos. Y se vienen los homenajes musicales, bueno. El segmento musical, ahí se discutía en el grupo, sí, de WhatsApp. Votó inclusive, y quedó empate. Si Arjona, si la Chele García. ¿De quién va a hablar usted? Pastorini. Yo la verdad que me llama mucho la atención que planteen este tipo de debates. El que me conoce, me imagino que... Te conozco hasta la punta de los pies. Está bien, pero el que me conoce puede pensar que yo puedo hacer un segmento musical dirigido... ¿cómo se llama? Arjona. No existe. No es mi registro, no es algo que me guste, no lo podría hacer. ¿Algún temita de Arjona, como decía Morales, vos hemos el escuchado de pingüino, todo? El de pingüino, pero lo puedo algo. Escuchar, pero no me pidas que me guste, no me pidas que sea fanático. Bueno, Arjona no va. Sí, a ver, vamos al tema, dale. ¿Qué me preparo? ¿Qué me preparo? Lo que es Charlie, yo que pido un tiempo más porque es... Charlie es muy rico y es como Spinetta, y a Spinetta le dedicamos un mes y una semana. Entonces vamos a hacer el trabajo que corresponda con Charlie y ya va a venir, pero tampoco es el momento. Perfecto. Muy bien, ahí. Yo decidí, por mis gustos y la idea. Por mi idea, y porque este es mi segmento, ¿al cual? Y le digo, Claudia Gasparri, Claudia, yo no iba a ser Arjona, quedate tranquila, que no... Tomate la tranquila, que no voy a ser Arjona. Claudia, son narigona. Igual no son. Bueno, dale, narigona, porque te voy a ir al programa. Son 9:30. Y te meto una metáfora. En 15 minutos te lo liquido. Bueno, yo elegí Arcoiris. Elegí Arcoiris y hablar un poco de Santolalla, de Gustavo. ¿Por qué? Porque es uno de los temas que a mí, es uno de los conjuntos, de las bandas que a mí me gustaba. Que tenía otra onda, no era papo, no era, pero a mí me gustaba, y bueno, así voy. Nos marcó, aparte nos marcó. Por supuesto que nos marcó. Arcoiris, con Ara Tocatlián, Guillermo Bordarampe, Gustavo Santolalla y Horacio Ginelo. Hacia el año 68, Gustavo Santolalla intentaba infructuosamente conseguir algún contrato para su banda, The Crows, hasta que dio con Ricardo Kleiman, quien le aconseja comenzar a cantar en castellano. Así cambió de nombre de por medio, Arco Iris entra en un estudio. Está bárbaro, Claudio. Está muy bien el lechón, ¿eh? Lo estamos llevando muy bien. Bueno. Con el tema Blues de Dana, ganan el Festival Beat de la Canción Internacional, que se realiza en Mar del Plata en 1970. Con el nombre de ese tema, el sello RCA saca un disco de recopilación de los simples editados hasta ese momento, casi simultáneamente con la aparición del primer LP de la banda, que se llamó Arco Iris, y que es de 1970. Era ya mucho más que un grupo de rock. Tenía una guía espiritual en una modelo ucraniana que se llamaba Danais Winika, que todos lo llamaban Dana. Era ucraniana. Y con el nombre de ese tema, el blues de Dana, me equivoqué. Bueno, y conforman, mirá esto, era un grupo atípico, conforman una comunidad, eran del Palomar, y conforman una comunidad en el Palomar, en el oeste del Gran Buenos Aires, que se regía por estrictas normas naturistas. Prohibido el consumo de carne, alcohol, drogas y también de sexo. ¿Escuchaste, Claudio? La comunidad lo que no se podía... Sí, a mí, yo te digo, siempre me llamó la atención eso, porque viste que eran tipo secta ellos. ¿Cómo jugarían al truco ahí? No sé si secta, por eso te digo, era una comunidad. Y bueno, Mañanas Campestres, de 1972, es el siguiente éxito que inicia la tendencia folclórica que quedaría marcada con el LP Tiempos de Resurrección, de 1972, y sobre todo con la ópera Sudamérica o El Regreso a la Aurora. Este estilo autóctono persiste en Inti Raymi, de 1973, pero se abandona completamente en Agitorlusen 5, de 1974. O sea, trataron de meterle algo folclórico y después te terminó con el nombre, ¿no? Pero en realidad era eso la música, era una mezcla entre lo folclórico. Si lo escuchás bien, vos, te dejo, dale. Bueno, decirle a Arielito, me decile pones Mañana Campestre, vamos con Mañana Campestre. Que logró gran éxito en 1975, logró el agobio por el estilo de vida de Santolalla, deja la banda y sin su voz principal convocan a Ignacio Elizabetsky en guitarra y a Mario Cortés en teclados y editan Los Elementales en 1977. Y luego emigran a Estados Unidos, donde tocan como acompañantes de Herbie Hancock, Lalo Schifrin y Chester Thompson, entre otros. Dana y Tocatlián crearon otra comunidad cerca de Los Ángeles, acompañados por otros músicos, y con una función de rock latino y jazz. Graban dos discos, uno Cóndor en 1980 y el Faisán Azul en 1981. Este último fue editado en Argentina en 1986 y fue presentado en vivo en la discoteca Palladium. ¿Te acordás? de Palladio. Me acuerdo, Palladio, me acuerdo. Ara y Dana continúan su carrera con otros tres álbumes editados en Norteamérica: Peace Pipes, In Memoriam y Peace Will Save the Rainbow. ¿Cómo ando con el inglés? Medio. Pero bueno, primero dijiste Chayanne y después dijiste Chayenne. Pero no lo dije en vivo. Por eso, me va mejorando. Hay voluntad, hay voluntad. En vivo hoy es el registro de la banda durante una gira por Argentina que incluye grabaciones tomadas en Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Necochea, Balcarce, Mercedes y Luján. En este trabajo, Arcoiris estaba integrado por Dana en percusión y voz, Ara en teclados y saxo, Roberto Ameriza en bajo, Carlos Campos en guitarra y Julio Figueroa en batería. Bueno, el cierre de Arcoiris es la muerte de Dana en Tijuana, México, en septiembre de 2003. Te iba a preguntar si estaba viva esta gente. Santa Blaya y Ara, ¿no? Sí, le voy a pedir a Ariel que me meta camino así, porque también quiero hacer una partecita de Gustavo Santaolalla, claro. Tanto de su prolífica vida empresarial y musical en Estados Unidos. Mándame camino, por favor, Ariel. Sin mojar, te busco vamos con Gustavo Santaolalla ahora. Suárez pedía letra, a ver. Ah, tengo mensaje de los oyentes sobre el tema arcoíris. Justo se cortó la música y me parece que... Estamos guachados, pero no importa. Dice Laura Gogli, hermoso tema, cantando. Y Gasparri dice, cantando también, Lau, salute. No están cantando Arjona, están cantando arcoíris. Ah. Y dice Mariela Rapetti, de Arjona a camino, de arcoíris. Redención total, va bien, siga. Va bien, vamos, entonces, vamos, Pastorini. Va bien, bueno, no bien. Me tome la mamadera esta de Carlos porque me... No, déjese la limonada de cacho, déjala, no la toques. Seguimos. Bueno. Gustavo Santaolalla fue el líder de esta banda de rock folclórico y grabó en total 11 discos entre el 69 y 1988. También fue el creador de Sodoma, perdón, Soluna y de Wall. Tengo un problemita con el inglés. Wet Picnic. Este último fue un grupo de New Wave que tocaba en pubs de Los Ángeles con buena recepción. Te voy a contar algo. Yo creo que los vi, si mal no recuerdo, en un Buenos Aires Rock. Puede ser. En uno de los últimos Buenos Aires Rock. Con esa banda, que no me sale el nombre. Bueno, Gustavo regresa a la Argentina en el 82. Edita uno de los primeros discos locales con sonido de los 80, que se llamaba Santaolalla. Grabado junto a Willy Turri en batería y Alfredo Tot en bajo. Y Alejandro Lerner en teclado. Mira vos. La placa anticipó los ritmos bailables que se consolidarían con Clips Modernos de 1983 de Charly García. Muy bien. Y posteriormente con Soda Stereo. Muy bien. Se dedicó en Los Ángeles, se radicó en Los Ángeles, y aunque retornó al país en el 84 y el 86 para producir el ambicioso proyecto de León Gieco, que era de Ushuaia a La Quiaca, y el segundo álbum de hit. Claro, porque Alfredo Tot y Willy Turri, que vos los mencionaste, fueron integrantes de esa banda. Desde Estados Unidos produjo varios discos, entre ellos de Divididos, Café Tacuba, Juanes y Maldita Vecindad. En 1985 regresó a nuestro país con Gas, que a mí me parece que para esta época... No, Gas se llamaba. Te voy a decir algo. A ver, Maldita Vecindad, tengo algunos temas, me gusta. ¿Qué son mexicanos? ¿Qué son? Y metelo alguna vez. Voy a traer. Es exótico, man. No lees yacaré, ¿viste? Trae yacaré, trae jabalí. Bueno, pero preguntaron, comimos todos yacaré, ¿no? Sí, Gas fue el segundo LP solista de Gustavo. El corte de difusión Todo Vale fue muy bien recibido por las radios y por los canales de videoclips. En los últimos años se ha convertido en uno de los productores más importantes del rock latinoamericano. Apodado El Gurú, Santaolalla ha ganado diversos y prestigiosos premios internacionales, como por ejemplo el Oscar de 2006 por la banda de sonido de la película Secreto en la Montaña, esa que le gusta a Claudio. Y al año siguiente por Babel. Ah, esa no la tenía, Babel. Sí. Junto a Juan Campodónico y Luciano Superviel encaró Bajo Fondo, un proyecto de tango electrónico. Bajo Fondo, sí. Y en 2014 presentó Camino, su primer disco solista en muchos años, totalmente instrumental. Ariel, si podés, me mandas Sudamérica como para cerrar este segmento. Estando, lo siento al respirar, es como una voz nueva que en mí comienza a hablar. De pronto en el planeta va quedando un lugar donde los hombres podrán seguir creciendo en paz, con su selva y su pampa y su cordillera. Quizás los nuevos incas, quizás la nueva luz, Me mató, jajaja, ja, ja, genios, me hicieron reír un montón, Mónica Sala. Así que yo seguiría dos minutitos más con Caída. Ahí con Caída sacar la mesa. Siguió, porque yo llegué con el lechón, venía viajando, todo. Llego, digo, voy a poner el lechón. Llegó mareado el lechón, te digo. Sí, estaba mareado para los de las 8 de la mañana arriba paseando. Y bueno, viajó conmigo. Le digo, Carlos, prendeme el fuego que yo ya voy. Llego acá, el fuego estaba prendido. Pero un problema con la parrilla. ¿Qué pasó? Volcó la grasa. ¿Viste el grasero? Sí. Que es esa bandejita que lleva la sí, en el borde. La canaleta. Claro, yo como vengo medio ocupado las últimas semanas, este quedó ahí lleno de grasa como la última vez que. Con el último lechón, me parece. De viejos asados. Claro, se va acumulando la papa. Grasa. El tipo hace papa. No, no, no, la grasa de las capitales. Claro. Lleno, ¿viste al mar? Lo pensé. Y quise limpiar un poco la parrilla porque para que la encuentre un poquito más decente acá. No, pero un chiquero. Un chiquero de grasa. Y se me viste cuando se zafó la traba de la parrilla y empezó a girar para abajo y pegó la parrilla abajo. Se le rompió el dique. Se da vuelta el grasero. Hizo un despelote. Y menos mal que se cayeron 3 litros de grasa, pero arriba, digamos, en el piso de la parrilla y no en el piso de la casa, digamos, ¿no? Ah, las baldosas quedaron. Así que me gasté unos 7 páginas 12 para juntarla. No Clarín. No, porque Clarín hubiera estado. Grasa, con Clarín dos, grasa. No, con dos Clarín hubiera cansado. Ah, te digo, el único te emocionó. ¿Cuándo te caíste nunca? No, Clarín, no me caí, yo no me caí. ¿Nunca te caíste? No. No me caí. A ver, abre el archivo, Pastorini, usted que lo frecuentó bueno, mucho. Yo te digo, no recuerdo caída de Narigón, pero sí me acuerdo que un día yo andaba en un auto 0 kilómetros impecable y habíamos salido de noche y yo, y bueno, traía... Uy, se le sigo, sigue con la grasera, otra vez, lo mismo que antes pasó. Eso es lo que me pasó a mí, ¿eh? ¿Qué? Te lo vengo diciendo. Para acá, sí. Tenemos un problema con la parrilla, voy explicando a la vez. Pero este es el amateurismo que no, tiene bueno, en el campo. Ustedes dicen que la parrilla, que no es del campo, que va a cocinar. Bueno, sí, a ver, ¿qué pasó con el acto 0 kilómetros? Estaba mal trabado, además, dale. ¿Qué pasó? Bueno, éramos jóvenes, fuimos a bailar de noche, que esto, que lo otro, y bueno, ¿Que a dónde iban? ¿A Bamboche? No, íbamos a Brujas. Nosotros íbamos a Brujas, éramos habitués de Brujas. Y bueno, unas señoritas vino con nosotros, el señor fue atrás, la señorita fue al lado mío, y bueno, empecé a andar yo con el auto, 0 kilómetros, impecable, olor a nuevo, y le vino, le salió el alien. ¿Pero qué le pasó a nadie? Había... Y habíamos bebido y se ve, no sé, el movimiento del auto y yo le generó unos retorcijones, algo así, tuvo un problemita y bueno, me hizo un desastre en el auto. El auto 0 kilómetros era para prenderlo fuego. ¿A dónde le pegó? Bueno, le pegó a toda la cosa, se escribió, en el medio, estaba sentado atrás. Mirando, apoyado por los dos lados, charlando, que yo, y de golpe empezó. Como el alien. Largo el alien, el tipo. Largo el alien. Un papelón. Te cuento, me sorprendió. Fin de año. ¿Viste esas cajitas que te regalan con cosas de Navidad, sí, no? Con los vinos. La canasta navideña. Claro, tenía la cajita esa de cartón y tenía un lindo vino adentro, dos vinos. Un champán, una sidra, pero los confites, todas las cosas que traen, ¿no? Yo, desde el segundo piso, bajo la escalera hacia la calle, y cuando llego al descanso del primer piso, y encaro ya el último tramo, que son unos 10 escaloncitos, y ya está la puerta de calle, me quedo con la caja de cartón en la mano, y todo cae, completo. Entonces, pero todo rebotaba, te juro que rebotaba y no se rompía nada, y hasta que la botella de vino, que era de tinto, la agarro con la zurda y la mantengo, pero claro, no soy Maradona, y se me cae por la izquierda y se me cae entre la baranda y el escalón. ¡Blum! Revienta en el piso la botella de tinto, imagínate la baranda en todo el hall. No, de la... Paterini no se le imagina. Escuchá, pero esto no es nada, pues yo, ya era tarde, había que irse porque era el día de fin de año, o de Navidad, no me acuerdo. No tenía con qué iba a limpiar eso. Entonces dije, bueno, me fui. Esto fue, y yo empecé en ese edificio a poner un septiembre, octubre del 2008, y esto fue para fin de año, ese año. Entonces, había cosas que desconocía todavía del edificio, sí, ¿no? Y resulta que a los días siguientes, digamos, cuando me veo el portero, dice Carlos, quédese tranquilo, que me costó, pero lo limpié todo lo de vino, porque había cámara de seguridad, el tipo había visto que se me había caído a mí. Pero ¿cómo? Y no podía limpiar. Pero es difícil, ¿sabes que yo? ¿Era más grande que quedó en ese edificio a vino? Claro, no, no, no. Más. Bueno, los une una le, historia. Le debo una disculpa a Pastorini, porque Pastorini después tuvo que venderlo al auto. Y no fue fácil sacar eso. El tapizado no salía, escúchame, lo que era el tapizado, porque increíble, pero aparte aparecían rastros permanentemente, claro. Lo mandaba a lavar y siempre aparecían rastros. Claro, claro, claro. Igual alguna caída no le tiene que recordar. Muchachos, no tenemos que despedir. Se nos fue el programa. Qué lindo. Vamos a cerrar con el tema de Montaner. El 56. Cerramos con el tema de Montaner, que pidió Perla, del español. ¿Cómo se llama el tema? Tan enamorados, temas son. Con eso cerramos, pero nos despedimos y lo dejamos el tema. Sí, lo dale, dejamos. Dale. Sí, las chicas que tengan intenciones, que verifiquen de anillos y cosas así, tengan que hacer un obsequio, que miren lo de tequila, que son gente amiga, ahí está, que te atiende muy bien y tiene muy buenos precios. Tequila en Facebook. Que lo busquen, ¿eh? Facebook. Bueno, nos vamos, Ariel Florentín, excelente trabajo como siempre en Estudios Centrales, gracias por todo. En un ratito ya va a estar subido en el Facebook el archivo de este programa. Y nosotros nos despedimos, Suárez. Hasta la próxima. Chau, hasta el jueves, muchachos. Chao, nos vemos. Cerramos con Montaner. Cierre del orto. Quizás te puedas preguntar qué le hace falta a esta noche blanca, a nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábana, de seda. Y cuando llueve te gusta caminar, vas abrazándome sin prisa aunque te mojes,